el tema del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, de la arena y de las olas. Y tiene un estribillo que se te pega y nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Que siempre dice abajo, arriba, abajo. Y tiene un estribillo que se pega y nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Y que siempre en una parte tiene un puchi, puchi, puchi, puchi. Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Porque siempre en una parte pide palmas, palmas, palmas, palmas. Y que siempre tiene un meneo sensual. Sensual.